The Scientist, con la banda británica Coldplay, una canción que en el 2002 alcanzó el puesto número 18 en la revista Billboard en los Estados Unidos y la décima posición en las listas británicas. Y vamos a continuar con el cantante y compositor británico Thomas Dolby, con una canción que muestra la historia de un científico que está locamente enamorado de su asistente de laboratorio, y cómo una mujer enamora no con su belleza física, sino con química y otros adelantos y campos científicos. She Blinded Me With Science, con Thomas Dolby. Blinded Me With Science, con Thomas Dolby, que grabó este éxito en 1982 junto al famoso científico inglés Magnus Pike, ya desaparecido, cuya función en la grabación era gritar la inconfundible frase Science. Thomas Dolby es también el creador del famoso ringtone de Nokia. Y hablamos ahora del avión, que ha permitido acortar las distancias, pero también ha permitido mirar el mundo desde una perspectiva nunca antes vista hasta ese momento. Y este es uno de los grandes grupos de los 90, que atravesaron varias barreras musicales y fueron muy originales, creando su propio estilo de música de rock explosivo. Los Red Hot Chili Peppers, con Aeroplane. My life is a spike with pain, and music is my aeroplane. It's my aeroplane.

Dance, un éxito de 1984 de las Pointer Sisters, que aunque inicialmente fue un cuarteto, derivó en un trío donde se destacaron las voces de June, Anita y Ruth Pointer. Esta canción estuvo en la banda sonora de la película Un detective suelto en Hollywood 2. Y de los neutrones es fácil dar un salto a la radioactividad, que aunque pueda resultar peligrosa en algunos casos, si es controlada debidamente, puede tener usos beneficiosos. Y esta banda estadounidense acaba de cancelar su paso por Colombia y Latinoamérica debido a problemas de salud de su vocalista Dan Reynolds. Escuchemos a los Imagine Dragons con Radioactive. Waking up to ash and dust, I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up. Hey!

Happy Hour en los 94.9 de la FM.